radical es una palabra que me gusta, un término que creo que sigue intacto y que puede definir cierta manera de estar frente a la vida. Radical en el sentido estricto de ir a las raíces de las cosas, de intentar atisbar el esqueleto del mundo. Desde esta radicalidad hay que decidir y tomar partido, porque siguen existiendo dos bandos, y si no decides, ya sabes, otras decidirán por ti. Dale, que dale, dale, qué alegría que empezamos, amantes del ruido. En un día en el que hemos pensado venir o no, porque era el día del trabajador, de la trabajadora suponemos que también, y hemos estado a punto de ir a la manifestación tan multitudinaria y una manifestación que ha ocurrido con graves disturbios, ya que se pedían muchas cosas, en fin, que estamos aquí otro jueves más. Todos los jueves, desde las 12 y un poquito, hasta la 1 y otro poquito. Y los viernes en reposición, un cacho solamente, entre las 2 y las 3. Yo sigo con lo mismo, la reforma laboral que han aprobado, que es qué bonita y qué contentos están, y yo qué sé. Y Y si os queréis enterar más y mejor de lo que ha pasado este primero de mayo, pues después de Amantes del Ruido, la programación enlatada de por las mañanas, os relatarán en directo, que era esta mañana, las manis que ha habido aquí, y además sintonizan con gente de Barna y gente de Iruña. Deciros que esto que sintonizáis es Radio Clara, Libre Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada. Y que aunque no me ha intentado, no me ha dejado hablar el compañero, aquí intentamos que hable todo el mundo, y lo podéis hacer llamándoos al 391-5721, que es el teléfono de aquí de la radio, y que a ver si nos metéis un toque. Y eso. Y vamos a empezar con la gente de A Llorar a la Iglesia, un grupo de aquí de Valencia, ya desaparecido, que estuvo pues hace unos años por ahí dando bastante caña, que desapareció, y os vamos a poner algo que yo no sé lo que es, y ahora os comentaremos mejor lo que es. Y se la queremos dedicar al chaval de la distri. decíamos, a Llorar a la Iglesia, que es un grupo que desapareció, pero que dejaron pues grabada primero una maqueta, después también hay un directo por ahí rulando en un recopilatorio con otros tres grupos a favor de la liberación animal. Y lo que ha sonado ahora pues es un tema que se llama Esencia de Microbio, que si alguien se ha quedado o lo sabía, pues es una letra del grupo Nocivo, que escribieron para Nocivo, y aquí le han puesto musiquilla. Y comentaros de esta canción de Llorar a la Iglesia, que es probable que salga pues cuando pueda salir, ya que el dinero y estas cosas hacen que todo se alargue mogollón, pues un EP que dentro de, esperemos que poco tiempo, salga. Y con lo que seguimos ahora es con el primer material escrito que os vamos a hacer llegar esta noche. Como sabéis, pues nos gusta y nos parece interesante difundir pues material escrito, además de música y convocatorias y muchas más cosas. Y lo que os vamos a hacer llegar es el Lápices sin Lucha, que es un fanzine todo de cómics. Ya os hemos presentado por aquí en su tiempo pues otros números. Este es un especial antisexista, cuesta 150 pesetas y os vamos a comentar algo más. Lápices en Lucha es un colectivo de dibujantes y dibujantas que salió hace pues un par de años y con donde intentan, además de otras cosas, pues por ejemplo eso, editar este fanzine que también se llama como el mismo colectivo Lápices en Lucha. Y en este fanzine pues así se autoproducen y se autoeditan sus cómics sin mediación de nadie. Y en este, como os comentábamos, pues es un especial antisexista o algo así comentan en la portada. Y lo que llega en la editorial de dentro os lo vamos a leer. Hola amiga, esto está dedicado a ti, porque te lo mereces, porque siempre estás entre nosotros aunque no te dibujemos y porque de una manera u otra siempre se te margina. Es una pena no haber podido contar con numerosas amigas que están ahí, que saben dibujar y que no sé por qué razón no nos hayan ayudado prestándonos su colaboración. No importa, queríamos hacer algo para ellas y aquí está. Es un cine que busca la respuesta de todos y de todas. No te limites a leerlo y guardarlo. Piensa sobre lo que estás leyendo y critícanos. Hemos evitado el lenguaje sexista, pero hemos dado libertad a cada autor. No somos nadie para censurar. Como pasó con el cómic central de este cine, que fue censurado por cierta revista importante, entre comillas. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Ves bien la censura entre nosotros y nosotras, que tanto hablamos de libertad? ¿Qué es para ti el sexismo? Si nos escribes, lo hablamos, ¿vale? Y esas chicas que saben darle al lápiz, que sabemos que existís, uniros al colectivo, pero ya... Pues eso es lo que comentan en la editorial. La dirección es J. Calvellido, apartado 540 29640 de Fuengirola, en Málaga. Y eso, si queréis escribir a esta peña, pues esta dirección, si no os habéis quedado con ella, no podéis llamar al teléfono. Y si no, pues os pasáis por Endógena, que es un local que hay en la calle Beneficencia número 9, y que ya se presentó aquí la semana pasada la peña esta, las mujeres estas que están ahí por este local. Y allí pues podréis conseguir este Lápices en Lucha, especial antisexista, como mogollón de cómics sobre este rollo. Yeah. cortado. Riau, riau, riau, los cables se han cortado. Riau, riau, riau, los cables se han cortado. Por y toy, no pasará. Y toy, y toy, y toy. Esta cinta que tienes en tus manos, dedicamos a las pocas Betty Swag que hayan sobrevivido ese infierno moderno llamado progreso y aún siguen resistiendo en los montes más apartados de Euskal Herria, a pesar de estar al borde de la extinción definitiva, y a sus mejores amigos humanos, los 8 solidarios que cortaron los cables de las obras del pantano, que si se llegara a construir significaría su final. A casi todo el mundo le debe sonar a chino lo de las Betizus. Por eso os cuento aquí algo sobre estos bichos huidizos y tan simpáticos que ya dieron nombre a la acción del sabotaje, Operación Betizu. Las Betizus son unas vacas hurañas, salvajes y autóctonas, cuyo origen es probablemente tan antiguo como la del pueblo vasco. También se las conoce con el nombre de la nuestra o las del país, para diferenciarlas no solo de las importadas del extranjero, sino también de otros núcleos ibéricos. Las Betizus son mucho más pequeñas y estrechas que las vacas que conocemos, con unos cuernos que apuntan hacia adelante y arriba, en forma de lira o media luna, con una cabeza y un esqueleto fino, cubiertas de mucho pelo, pelo largo de lobo, de color rojizo. Indudablemente han sido ellas las que han inspirado o proporcionado al pueblo vasco una parte del material simbólico de sus mitos, como el Beigorri, vaca roja, un genio que habitaba en las cavernas y simas, pero que a veces hacía su aparición en la superficie, en figura de vaca roja. Se encontraban desde tiempos remotos a ambos lados de la cordillera pirenaica, donde pastaban en los montes durante todo el año, siempre a la intemperie. Las humanas nunca consiguieron domesticarlas, ni meterlas en establos, ni hacerlas trabajar, uncidas al yugo. Huían de todas las personas que se les acercaran, pero les acometían furiosas cuando se hallaban criando novillos. Cuando alguien quería apoderarse de una, tenía que cazarla mediante batida o lazo, o matarlas simplemente a tiros, y transportarlas en trineo, como lo hacían en Lapurdi. Solo se aprovechaba de la carne en ocasiones y únicamente para el uso propio del caserío. Las Betizus son muy huidizas y su carácter bravo llevó a los hombres de algunos pueblos a capturarlas para bajarlas al pueblo, en fiestas y montar encierros con ellas. Un asunto que no fue nada fácil, ya que ellas escapaban en cuanto podían. A principios de este siglo les alcanzó el progreso, con la introducción de nuevas técnicas ganaderas y su sustitución por otras razas más selectas y domesticadas que se trajeron de fuera. Las Betizus quedaron relegadas a las zonas montañosas marginales, donde no podían sobrevivir ninguna otra raza. Su enorme capacidad de adaptarse a ese medio y su rusticidad las mantuvieron a salvo de cruzamientos, mejoras y del manejo humano. Ellas vivían en zonas donde aún no habían llegado los humanos, con su afán de manipular y controlar la naturaleza, y así lograron escapar de las bestialidades del progreso humano durante mucho tiempo, pero su simple existencia no tenía sentido para las humanas, ya que no encontraron manera rentable de explotarlas, y en consecuencia las condenaron a muerte, robándoles sus tierras, o las eliminaron directamente para que no se mezclaran con el ganado domesticado, y para que no les comieran sus replantaciones de pino cochino americano. Las vaquitas con sangre de Betizu salen muy rebeldes e indomables, saltan las vallas e intentan escaparse. Hoy en día quedan muy pocas Betizus, no mezcladas y en libertad. No os decimos por dónde andan, porque creemos que la tierra donde viven les pertenece, y nuestro deber es defender esta tierra contra el progreso del capitalismo, con sus pantanos, autovías, trenes de alta velocidad y demás barbaridad. De hecho, la producción de cintas y compas disc, asquerosos cachos de plástico contaminante, no deben hacer mucha gracia a las Betizus, y esta dedicatoria les debe parecer una malísima broma. Con todas las dudas e incoherencias que trae consigo un proyecto que implica el uso de tanta tecnología moderna y contaminante, aquí están 17 mugidos rabiosos, animados, doloridos, enfadados, desesperados, pensativos, agresivos, tristes, melancólicos, graves y agudos. Contra el pantano de Itoiz y el sistema devorador que genera semejantes barbaridades. 17 mugidos que se oirán lejos, mucho más allá de donde puedan llegar los mugidos de las Betizus, que aún resisten en los montes de Navarra. Levantemos nuestras voces, también, y no nos callemos más. Y como no nos querrán oír, seguiremos con la acción directa. Seguiré sin vida. No importa tu bosque, no vuelvo a crecer. Pues lo último que ha sonado era la gente de Sin Dios, que con la canción Ecología Social, que aparecía pues dentro de este recopilatorio, una cinta recopilatoria que ha llegado, que se llama Solidarios y Solidarias Connectoid, que ya os presentábamos un poquito la semana pasada y que hoy pues os hemos leído un trozo que aparece en un fanzine que acompaña la cinta, que se titulaba Mugidos de Betizús, y eso. Ahora mismo lo que estaba sonando era El Corazón del Sapo, que junto a Sin Dios, Echayak, Flitter, Buitracker, Habeas Corpus, Urritiastia, que voy con Ision, o algo así, Neugorria, Ignataz, Bab, Beltez, Tarzán, Casba, Escaparrap y Dud, Sociedad Alcohólica y Ruido de Rabia, pues aparecen en este recopilatorio. Comentaros que viene con el precio marcado de 750 pesetas, el cassette y la revistilla que acompaña este cassette, que las pelas va para esta peña de Solidarias con Itoiz, y os dejamos un poquito más al corazón. En el fanzine o el revistilla que acompaña la cinta, pues dentro, además del texto este que os hemos comentado sobre Mugidos de Betizús, hay también, pues comentan las acciones de Solidarias con Itoiz, un poco de historia también de este colectivo, comentan la carta de una Betizú encarcelada, desde el Iruñeco Rejas Palas, pues nos comentan cosillas esta gente. Luego están las letras de todos los grupos que acompañan a la cinta, que acompaña al libreto que os está acompañando esta noche. Y que la semana que viene pues ya os pondremos algún grupillo de los que aparece y de los que nos parecen interesantes. Como interesante ha sido esta cinta por lo que representa y para dónde van las pelas y la movida que conlleva, aunque hayan algunos grupillos que sabéis que no, vamos, que no, por aquí no nos van. Thank you. pues este trastorno que ha sonado durante unos minutos y que os hemos puesto pues también para que se oiga un poco de musiqueta después de haber leído el texto este tan largo de Itoiz. Pues son una gente que se llaman Stack, una maqueta que sacaron hace mogollón de tiempo, una demo, y que creemos que os la habíamos puesto por aquí, pero bueno, como hacía mucho tiempo, pues solo hemos puesto esta noche, así que hace un poco de calorcete, ¿no? O algo de eso. Y vamos a empezar con el apartado de convocatorias, que solamente hay dos, y una es, va a tener lugar, bueno, hay tres, me dice el colega. Y la primera que os vamos a comentar tendrá lugar el próximo día 17, el sábado que hay después de la Feria Alternativa, y que va a estar tocando la gente de Sin Dios, que os la hemos puesto hace un ratito, en Meliana, junto con Gramosón Ska y otro grupo que no nos acordamos muy bien cuál es. Pero esto será el sábado 17 a partir de las 10 de la noche más o menos en Meliana, en la Casa de la Juventud, creemos. Esto que lo que queríamos comentaros siguiendo con convocatorias es que esta del sábado 17, el concierto de Sin Dios, Gramosón Ska y toda esta peña, pues como quedan varios jueves por delante, pues ya os lo aclaramos más adelante, ¿vale? Y lo que os comentamos ahora es una convocatoria que también la semana que viene os haremos llegar, que es la décima Fira Alternativa, que se hace desde el 8 al 11 de mayo en el Turia, en el río, entre el puente de Serranos y el de San Josep. Feria Alternativa que, como pues eso, quien se ha pasado durante estos 9 años anteriores, sabéis que podéis encontrar ahí pues tanto puestos donde veréis distribución de material. Espera que que me está rayando. Un momento. Que ha habido un, como habréis notado, ha habido un momento de cosa extraña, y es que en los cascos pues han metido la preescucha, por si alguien así controla un poco de mesas, y me ha salido aquí una cosa muy rara en el cerebro que no esperaba. Y seguimos comentando un poco así lo que será esta Feria Alternativa, que tendrá pues eso, puestos de distribución, de difusión, de alimentación, luego también habrán charlas, debates, talleres, exposiciones. Habrá un bar que también habrá por allí, un comedor, una cafetería, y en fin, si os habéis pasado, como comentaba antes, pues alguno de los años anteriores, pues veréis esto, ¿no? La Feria Alternativa. Thank you. Pues la feria la semana que viene comentamos algo más, y ahora la convocatoria que viene sí que la semana que viene nos la comentaremos, ya que tiene lugar este sábado 3 de mayo. Es una fiesta pro ocupación que realiza una peña de Burjasot, y en esta fiesta pues que intentan eso, hacerla pues para dar vidilla y también para sacar algún fondo para una nueva ocupación o algo así. Pues empezará sobre las 10 de la noche, es en la casa ocupada del río, y en esta fiesta concierto pues va a estar tocando la gente que ha estado sonando durante este ratillo, que son Escalopendra. Además de Escalopendra, pues habrá una actuación, una acción o performance o algo así de Pepe Beso Negro, y luego también habrá un grupo que, según pone, es un grupo sorpresa. Os recordamos, este sábado 3 de mayo, a partir de las 10 de la noche, en la Casa Ocupada del Río, fiesta pro ocupación. Y la gente está de Escalopendra, pues también va a estar tocando dentro de muy poco, y ahora os lo hacemos llegar. También tiene que ver sobre ocupaciones, pero esta vez es una mala noticia, ya que en el puerto de Sagunto había una gente que había ocupado un centro social, lo estaban intentando llevar para adelante y les desalojaron pues hace poco, se ve que parece ser que la semana pasada o algo así, y han hecho un concierto que tendrá lugar pues eso, en el puerto de Sagunto, en un local que pone Alameda o algo así, por el precio de 400 pesetas y a partir de las 7 de la tarde. En el concierto pues habrá un mogollón de grupos, además de Escalopendra, como os hemos dicho, Arcada, Paco Moya, Los Hijos del Cura, Rusticanos, Herméticos y Baralla Continuo. Así que ya veis, un montón de grupos, 7 o por ahí, que a partir de las 7 de la tarde del 2 de mayo, que creemos que es viernes, en el puerto de Sagunto, en un local que pone Alameda, y por 400 pelas podéis ver para de apoyo a un centro social ocupado que chaparon pues hace muy poquillo tiempo. Y decir también que me ponen en la nota que nos han hecho llegar que intenta seguir para adelante esta gente de la ocupación, y que algo así como que lo lleva un colectivo que lo llaman Centro Social La Gerencia. Así que eso. We'll be right back. esto que habéis escuchado es una de la gente que viene dentro de un LP recopilatorio que ya os poníamos la semana pasada, que se llamaba 1984 de Fold, y que lo ha editado una gente de Francia que se llama New Wave, y que, bueno, pues os vamos a poner algunas cosillas de este sello. Deciros que este LP, pues que viene un mogollón de grupos, que no los vamos a leer porque no vamos a saber leerlos bien. Pero además, la nota curiosa de este LP es que dentro viene también un EP, y que los grupos que vienen, que son cuatro, son Foreign Legion, Active Minds, Disgorge y Slaver. Y bueno, pues deciros que este sello de New Way es de Francia, concretamente de París, y que habéis estado escuchando eso, uno de los grupos que vienen en el LP, y lo que vais a escuchar ahora es a uno de los grupos que viene en el EP. Aquí en el programa estamos dudando mogollón sobre si será este EP a 33 o a 45. Si no lo quieres comentar, ya sabes, 391-57-21. Y si no da tiempo, porque lo vamos a cambiar ya, bueno, a ver a 45 qué tal. Pues sí, era a 45 revoluciones y no a 33. Queremos comentaros que el grupo este, además, os lo pusimos la semana pasada, y como os hemos cortado un poco la canción con la tontería esta de si a 33 o a 45, pero bueno, como la hemos cagado un poco, lo que está haciendo el compañero, este colega, es darle la vuelta al EP, y ahora sí que suena un grupo que no oísteis. Thank you. Esto tan rápido que habéis escuchado es la gente de Disgorge, que es lo que os hemos puesto finalmente tras darle la vuelta. Lo que estaba sonando antes, que no sabíamos si era 33 o 45, era la gente de Foreign Legion. Comentaros que vamos a seguir poniéndoos algo de material francés, ya solo un EP porque es tarde y va a acabar Amantes del Ruido. Lo hemos dicho también por si se acaba la reposición del viernes, pues para que se sepa que este cacho que se ha oído era eso, Amantes del Ruido. El grupo este que os vamos a poner ahora, a continuación, se llama Soc Lore. Es un grupo que pues viene también de Francia, lo saca la misma peña, de New Wave Records. Comentan aquí pues que cuentan una canción en instrumental, que es, bueno, esta canción instrumental más la que va a sonar es la que comparte en la cara 1, y en la cara 2 hay una canción, vienen las letras, y vais a oír a Soc Lore. Eso, nos vamos hasta la semana que viene, que estaremos por aquí otra vez. No soltamos la chapa de siempre de lo que es esto y a qué hora nos podréis escuchar y todo eso, porque como lo hemos dicho tantas veces, a lo mejor algún día hacemos un montaje y lo editamos o algo. Nos vamos con la peña de Anomie, que os hemos puesto varias veces por aquí, tanto un EP que tenían compartido con Pehuetre como un LP compartido con la gente de Peace of Mind. Y esto que vamos a poner es una cosa que nos ha llegado junto al material este de Francia, y son una, bueno, eso, Anomie, pero es una maqueta que grabaron hace mogollón de tiempo. Y como dato curioso, anecdótico o algo así, es, bueno, pues si os interesa, no sé, a lo mejor en este punto, comentaros que la gente de este grupo, pues el batería tiene 13 años, la chica que canta 16, el guitarrista 17, y únicamente la persona que toca el bajo tiene bastante edad y cumple algo así como una función social o algo así este chaval, ya que pilla a gente súper joven de barrios marginales y les introduce un poco en el mundillo de la música y tal. Así que os dejamos para acabar con Anomie y que soñéis. Esto es todo, amigas.